Pajarito pregunto, ¿te contento? Yo silbo y contesto. Chiflidito silbador, ¿qué hace? ¿Qué hace? Pienso, pienso de corazón, te lo pido. Canta, canta. Así sin que me dé cuenta, luna llena lo alumbró con sus ojos, dulzor que se refleja, luz azul para mi amor. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pienso, pienso de corazón, te lo pido, deja bailar. Once de la mañana, 45 minutos, momento de la música en este mañanero de martes a cargo del señor Sebastián Echarri. ¿Cómo andas, Ariel? Muy bien. Bueno, buen día para todos y para todas. Está caluroso, está pesado, hay mucha niebla en la ciudad de Mar del Plata. Sí, sí, raro, porque hace muchísimo calor y hay mucha niebla. Cosas que pasan en Mar del Plata. Cosas que pasan en Mar del Plata, entre otras. Y buceando entre la música popular latinoamericana esta mañana, pensaba que podríamos traer a manera de metáfora también de la situación que se vive en la ciudad de Mar del Plata, con tantos cambios que están sucediendo por aquí. Y encontré este disco que me parece un hallazgo de la música de nuestro continente, que es el disco de Petrona Martínez. Petrona Martínez es colombiana, vive en la costa caribeña de Colombia y tiene una ascendencia afro-latinoamericana, ¿sí? Es decir, muchas cosas de la cultura, sí, es negra. Es negra, es negra. Digamos las cosas como son. Esa es negra. No sé si en estos momentos va a ser aceptada por la mayoría de los marplatenses, por lo menos el 47% de la gente no creo que acepte a Petrona Martínez hoy. Pero igualmente vamos a insistir, porque fíjese, Fichera, esa sonrisa. Mire la sonrisa de esa mujer. La sonrisa que tiene. Y el disco que propone se llama Las Penas Alegres. Mire usted. ¿Cómo puede ser eso? Es una contradicción. ¿Qué pasa con ese concepto, las penas alegres? Tiene que ver también con una concepción de la muerte que tienen las comunidades africanas y que en Latinoamérica ha hecho raíces en muchos lugares. En Argentina no, porque sabemos que ha habido un exterminio de los negros. Eran poquitos ya de por sí, eran poquitos, y los mandamos para el Paraguay. Los mandamos no prácticamente ninguno. Para aquella fatídica guerra de la Triple Alianza, en donde Argentina, Brasil y Uruguay destruyeron a un pueblo entero y asesinaron a los paraguayos. Y en este caso, en Colombia sí, esa comunidad de negros esclavos que llegaron al continente cuando fue el tiempo de la conquista, tuvo, como en la mayor parte de Centroamérica, en este caso Colombia, Sudamérica, pero con una relación muy cercana a lo que es los países de Centroamérica. Y en este caso predominó, o por lo menos hay un culto a determinadas raíces folclóricas que están relacionadas con lo que hace el mismo pueblo colombiano, pero también con esas corrientes inmigratorias de África que llegaron en aquel momento. Petrona Martínez es una de las cantantes de música folclórica más destacadas de Colombia y ya empieza a sonar como para ir vislumbrando de qué se trata este Las Penas Alegres. Porque se alegra mi pena, huyereñe pa' bailar. Porque disipo mi llanto, huyereñe pa' bailar. Me hablo de la vida ajena, huyereñe pa' bailar. Y me alegro con mi canto, huyereñe pa' bailar. Me hablo de la vida ajena, huyereñe pa' bailar. Y me alegro. A Petrona Martínez. El disco está atravesado por esta instrumentación, es decir, la voz de ella, que tiene 76 años, Petrona, 7 discos editados nada más, porque evidentemente el cantar para ella no es una carrera profesional, sino una manera de vivir y de expresar sus sentimientos, la cultura misma que la atraviesa. Y ahí escuchábamos los tambores, los pregones de Petrona y el coro que responde, que generalmente son los mismos percusionistas. Si uno busca la música de Petrona Martínez en YouTube, puede observar cómo un grupo de 6 o 7 percusionistas que la acompañan van tocando y cantando. Ella baila con una vestimenta muy tradicional de su región, afrocolombiana, y el coro integrado por los percusionistas le responden, ¿no? Hacen ese contrapunto interesante que se da entre la voz de Petrona. La musicalidad que tiene esta mujer es increíble. Y las penas alegres, nos referíamos hoy al concepto, tiene que ver entonces con esto de celebrar las penas. Celebrarlas, combatirlas como, bailando, con alegre rebeldía. Y eso es la propuesta que tenemos hoy para la columna de música popular. Petrona pertenece a una tradición de cantadoras, como se dicen ellas, que inicia su bisabuela Carmen Silva. Entonces, desde muy chiquita empieza a saber de qué se trataba esto de ser cantadora en su lugar. Y continuada por su abuela Orfelina Martínez y su tía Tomasita Martínez. ¿Qué pasó con la mamá? No sé. Las escuchó cantar desde pequeña y fue formándose en los ritmos africanos que continúan en la región Caribe. Su grupo musical tiene tambor alegre, que es una clase de tambor, la tambora, la gaita, las maracas, las totumas, el llamador, palmas y coros. Esa es la instrumentación. No aparecen instrumentos armónicos que le dan una perspectiva de tonalidad, una escala determinada. Eso se lo va armando ella misma a través del sonar de esos tambores, que sugieren ciertas tonalidades, igualmente los tambores, en algunos casos. En otros no, son inarmónicos. Pero en ciertos casos sí sugieren una tonalidad. En el año 2003 fue nominada a los Grammy por Mejor Álbum de Música Latina. Eso es lo que la ha llevado también a la popularidad. Claro. Aunque seguramente no fue buscado por ella, que tiene otra connotación en el por qué hace lo que hace. En el 2010 también fue nominada otra vez al Grammy Latino. Fue ganadora de premios Shock, premio Radio Can y nominado a premios Nuestra Tierra. Eso por decir algún dato que la hayan llevado al conocimiento popular, ¿no? Ha grabado varios discos y ha realizado giras en España, Dinamarca, Inglaterra, Marruecos y otros países. Ha efectuado recitales para apoyar los derechos de las mujeres trabajadoras en conciertos nacionales y otros sinnúmero de presentaciones. Las penas alegres continúa de esta manera, con el segundo tema, que se llama Sepiterna, un son palenque, después del bullerengue inicial. Tengo una vaquita mona, tengo mi vaquita vaya, tengo mi vaquita negra, se llama Sepiterna, tengo mi vaquita negra. Síntesis de esta centenaria tradición bullerenguera que rompió los límites del arroyo de Palenquito en su lugar en Colombia para recorrer todo el país y el mundo entero, tiene Petrona Martínez una imaginación inagotable, fértil, que nos entrega este trabajo Las Penas Alegres, que fue reconocido como mejor álbum folclórico en los Grammy Latino 2010, y que sin dudas nos deja un gran repertorio que rescata las especies folclóricas. Ella se autodenomina una cantadora, ni siquiera una cantora, fíjate vos, ¿no? Es una cantadora folclórica colombiana. Para nosotros, vistas desde Argentina, podría llegar a ser una cantora latinoamericana o vista con otra perspectiva, pero la autoconsideración de Petrona tiene mucha importancia para poder definirla, ¿no? Cuando uno sabe lo que es, y no solo que lo dice, sino que lo hace y lo justifica con sus actos y sus hechos, con una congruencia de vida completa desde que empieza a cantar a los 5 años hasta los 76 que tiene ahora. Entonces no hay mucho que discutir ni mucha opinión que dar con respecto a su característica personal, a su estilo desde afuera, como nos puede tocar a nosotros. Que tenemos muy lejana esa corriente o ese pensamiento o ese paradigma afro-latinoamericano que sí viven en la zona caribeña de Colombia y en muchas partes de este continente. Aquí no. Hemos sido colonizados culturalmente, europeizados y norteamericanizados. En la actualidad, Petrona tiene una incesante labor creativa, se sigue presentando, el 1 de noviembre va a tocar en Colombia, va a cantar, demuestra los frutos de más de 180 composiciones. Como verán, no es tan prolífica a los 76 años, pero sí lleva consigo el peso y el valor de toda una cultura. Nos hace también suponer que este legado que deja Petrona Martínez, Totola Momposina, Graciela la Tamborera, tantas cantadoras colombianas, va a significar algo muy importante para el devenir de Latinoamérica ante los avances de una cultura hegemónica y predominante que oprime las expresiones populares. La cantadora sueña con que las nuevas generaciones familiares preserven el legado y no cesen de cantar. No obstante, su sueño de trascender en la historia de la música colombiana se cumple con cada paso artístico que esta cantadora da. Las Penas Alegres es una prueba concreta de ello. Y también otra prueba concreta de ello es que se está lanzando por estos días el proyecto Petrónica. Qué buen nombre, Petrónica. Petrónica, fíjense el mundo que se teje alrededor de esta cantadora colombiana. Es un increíble proyecto que involucra productores, músicos y DJs de muchas partes del mundo, mezclando la música de Petrona Martínez a través de diferentes sonidos electrónicos. Y que el 27 de noviembre en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán tendrá su presentación allí mismo en Colombia. Petrónica es la nueva modalidad en la que esta cantadora colombiana estará presentándose para ir entrometiéndose con todas las nuevas generaciones. Así que, ¿seguimos escuchando a Petrona? Petrona Martínez, Las Penas Alegres. Sí, sí, sí, sí, seré mayor, que el cangrejito tiene camino portado. Sí, sí, sí, sí, seré mayor, que el cangrejito tiene camino portado. Yo vine de mala gana, hoy aquí no sé por qué. El cangrejito. Es imposible no moverse. ¿Vos viste lo que es? Uno que es blanquito, de ojos claros y demás. No podés, no. Estamos en la misma condición, sí. La verdad que es contagia de mucha energía, de mucho amor y de mucha sensación de honestidad, ¿no? De honestidad cultural. Ella está cantando a sus raíces más profundas y desde la profundidad de su ser también. Y para ir cerrando, es muy importante remarcar que ella no solamente le canta a la dignidad de los pueblos, a los trabajadores, a las mujeres en su lucha contra la opresión del patriarcado, le canta a toda aquella situación injusta que se dé en Latinoamérica, le canta la revalorización de ciertas circunstancias o ciertas raíces de nuestra América, y también le canta a la gente común. Por ejemplo, la canción que propongo para cerrar este espacio, que se llama La Lavandera, esa lavandera que todavía en algunos lugares va hasta el río y tiene que hacer su trabajo en algunos de esos casos para su familia, en otros casos para ciertos patrones que las tratan como casi esclavas a estas trabajadoras que tuvo nuestra América desde siempre y que si uno se acerca aquí en las inmediaciones de la periferia de Mar del Plata, aparece de distintas formas en los frutillares, cerca de Sierra de los Padres, en las canteras, en las fábricas de ladrillos. Solamente hace falta salirse unos kilómetros del centro de la ciudad para ver que esa circunstancia esclavizante de las clases oprimidas todavía permanece en el tiempo, pero con un capitalismo arraigado en las entrañas de nuestra sociedad. ¡Ay, mi lavandera, mi lavandera, ay, mi lavandera, lava! ¡Ay, mi lavandera, mi lavandera, mi lavandera, lava! ¡Ay, lava, lava! Ay, mi lavandera, lava. Ay, mi lavandera, mi lavandera, mi lavandera, lava. Ay, lava, lava, lavandera, ay, mi lavandera, lava. Ay, mi lavandera, mi lavandera, mi lavandera, lava. Llámala ya, Dios quisiera que el tiempo retrocediera. Ay, lava. Ay, mi lavandera, mi lavandera, mi lavandera, lava. Si el tiempo retrocediera pa' la era de mi abuela, ay, lava. Ay, mi lavandera, mi lavandera, mi lavandera, lava. Llámala ya Carmencita pa' que me enseñe a cantar, ay, lava. Ay, mi lavandera, mi lavandera, mi lavandera, lava. Ay, son de la lavandera, cuando estaba en la quebrada, ay, lava. Ay, mi lavandera, mi lavandera, mi lavandera, lava. Y ese guardaba su ropa, pa' echarla en chola seca, ay, lava. Ay, mi lavandera, mi lavandera, mi lavandera, lava. De repente un aguacero que se la vino a mojar, ay, lava. Ay, mi lavandera, mi lavandera, mi lavandera, lava. Ay, lava, lava, lavandera, ay, mi lavandera, lava. Ay, mi lavandera, mi lavandera, mi lavandera, lava. Ay, lava, lava, lavandera, ay, mi lavandera, lava. Ay, mi lavandera, mi lavandera, mi lavandera, lava. Ay, mi lavandera, mi lavandera, ay, mi lavandera, lava. Ay, mi lavandera, mi lavandera, mi lavandera, lava. Me llamo y así yo me llamaré, ay, lava. Ay, mi lavandera, mi lavandera, mi lavandera, lava. Yo me llamo la Martínez, así es que me llamo yo, ay, lava. Ay, mi lavandera, mi lavandera, mi lavandera, lava. Porque así me puso el cura el día que me bautizó, ay, lava. Ay, mi lavandera, mi lavandera, mi lavandera, eso es. Y el apellido que tengo lo heredé de mi papá, ay, lava. Ay, mi lavandera, mi lavandera, mi lavandera, lava. Y mi cuerpo se formó en el vientre de mi mamá, ay, lava. Ay, mi lavandera, mi lavandera, mi lavandera, lava. Ay, mi lavandera, mi lavandera, ay, mi lavandera, lava. Ay, mi lavandera, mi lavandera, mi lavandera, lava. Ay, lava, lava, lavandera, ay, mi lavandera, lava. Ay, mi lavandera, mi lavandera, mi lavandera.